pase junto a mí. Ven a mi lado y quédate aquí junto a mí. Quiero gritar tu nombre, mi amor, y que tú vuelvas junto a mí. Ven a mi lado y quédate aquí junto a mí. No sabes cuánto te quiero, amor.